programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de Juntémonos en la Casa. 9:00 a.m. en punto. La edición número 56 de este programa en el año 9 ya. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a su sintonía de cada mañana. Un saludo a Andrés Viracocha, que comparte conmigo pues estos 60 minutos de programación. El día de mañana ya se nos acaba otro mes. Qué cosa, realmente que el tiempo no corre, no vuela, ciertamente. Y por eso, pues, nuestra invitación a aprovecharlo, a vivirlo de la mejor manera, con las menores complicaciones posibles, sí con mucho empeño, sí con muchos propósitos. No perdamos esperanzas, no perdamos los sueños, pero hagamos cosas también para que los sueños que queremos que se hagan realidad, pues se cumplan, ¿no? Es decir, no esperemos nomás, hay que hacer, hay que realmente poner de parte de uno también para que las cosas se den. Amigas, amigos, esta semana tenemos 4 días, ustedes saben que el día Viernes Santo, pues toda la función pública y privada pues no labora por precisamente Viernes Santo. Para el mundo católico son fechas muy importantes y son fechas donde inclusive se aprovecha para juntarse en familia, para juntarse con amigos. En el caso de nosotros, las ecuatorianas, pues hay una tradición muy fuerte, ¿no?, de esta fanesca, del compartir la fanesca con los primos, con los tíos, con todo el mundo, y luego a lo mejor hasta el vecino, la gente más, ¿qué diríamos?, más allegada a la familia igualmente, ¿no? Qué bueno que todavía se den esos gestos de solidaridad, de amistad. Entonces, esta es una semana bastante especial. Quiero comentarles que para el día de hoy vamos a escuchar unos tangos. Cuando los años 70 hubo un grupo que se denominaron los charrasqueados, ¿recuerdan ustedes? Bueno, con los charrasqueados vamos a escuchar tangos ahora. Vamos a hablar igualmente de la producción literaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchamos la voz de la señora Margarita Lazo. Tenemos una entrevista con Andrea Oña y Radio Cuántica. El grupo ecuatoriano Quimera ya está en nuestros estudios, el señor Francisco Mosquera, gerente general encargado de Ferrocarriles del Estado, con quien igualmente conversaremos en breves minutos. Y vamos a escuchar a este grande, ¿no?, Mario Benedetti, y cómo no, también a nuestra productora y compositora, intérprete Pamela Cortés. Esto, nuestra agenda. Vamos a hablar de salud también. Tenemos una propuesta desde el MIC con Chicas en la Ciencia. En fin, tenemos una variedad para el día de hoy. Señoras, señores, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Iniciamos entonces con un tanguito, Andrés. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi tremenda luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo una queja de un bandoneón. El corazón, mi Buenos Aires, tierra.

9:10 a.m. Y sí, ya está con nosotros el señor Francisco Mosquera, gerente general encargado de Ferrocarriles del Estado. Bienvenido. Mil gracias, señor Mosquera, por acompañarnos esta mañana acá en nuestro programa. Buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí acompañándoles. Bueno, el día jueves anterior, y mil gracias, fuimos invitados a esta presentación de nuevos productos de Ferrocarriles del Estado y algunas novedades que quisiera que sea usted mismo quien nos la comente. Y bueno, la verdad es que hablar de ferrocarriles es hablar de patrimonio también, es hablar de historia. Y quisiera que por ahí comencemos. Cuéntenos, sabemos muchos años estuvo realmente en total abandono nuestros ferrocarriles. Hagamos un poquito de historia. Adelante. Bueno, este es un proyecto que tiene tres grandes objetivos. El primero es dinamizar las economías locales. El segundo es la recuperación de la memoria histórica del ferrocarril. Y el tercero es la operación del tren turístico más hermoso del mundo. Tomando en cuenta esos tres objetivos y haciendo un poco de historia en el que más de 20 años el ferrocarril de manera integral no operó y los pocos tramos que se operaban eran de manera precaria, transformándole en cierto modo el turismo en algo folclórico, artesanal. Por ejemplo, se tomaba como el descarrilo como parte del viaje. Cuando hoy por hoy las políticas a nivel mundial son muy diferentes y si nosotros queremos brindar un turismo de calidad, tenemos que trabajar de una manera técnica. Es así que con el apoyo del presidente Rafael Correa se inicia la rehabilitación de este sistema ferroviario en el 2009 y la primera etapa, que es Quito-Durán, la inauguramos a finales del 2012 y a inicios de este año inauguramos el tramo Otavalo y Barra y Barra Salinas. Toda esta rehabilitación se ha hecho de manera técnica. Creo que uno de los mayores esfuerzos ha sido durante este proceso ya tener que contar con empresas ecuatorianas que conocen de trenes, de sistemas ferroviarios, de rehabilitación, de construcción, de fiscalización. Pues nosotros a través de una estrategia adoptamos que empresas nacionales se asocien con empresas internacionales con experiencia, con el objetivo de que dejen todo su conocimiento, su know-how en nuestras empresas ecuatorianas. Realmente es un orgullo contar ya con empresas locales que tienen plenamente conocimiento de cómo funciona un ferrocarril, la técnica actualmente cómo funciona. El día jueves hablábamos de presentación de nuevos productos. Cuando hablamos de nuevos productos estamos hablando de nuevas rutas o rehabilitar aquellas que habían y estaban paralizadas. Bueno, como el turismo es un mundo dinámico y hay que ser innovadores en los productos turísticos para poder seguir con la demanda y atrayendo a los diferentes turistas. Por ejemplo, nosotros ya operamos el producto del Boliche, también de los volcanes, que es desde Quito hasta Boliche. ¿Cómo hemos innovado este producto, que es lo que lanzamos el día jueves? A partir del mes de junio se va a operar con un nuevo convoy que brinda mayor confortabilidad a los turistas. Tiene mayor capacidad, tiene un coche que tiene cafetería. Entonces, lo que buscamos ahí es que el turismo siga cambiando, sea un turismo de calidad. ¿Capacidad para cuántos pasajeros? 198 pasajeros tiene este convoy. Bien. Y tiene otro tipo de prestaciones, tiene otro tipo de suspensión, tiene asientos cara a cara, ventanas más grandes. Entonces todo eso lo que fomenta es brindar un turismo de mayor calidad, incentivando que el turista pueda circular más, ¿no es cierto?, los recursos y que se dinamicen las economías locales. Ya, hablemos ahora de rutas para luego hablar de cómo pues el turismo local también es uno de los puntos importantes y estratégicos, ¿no?, dentro de esta rehabilitación de ferrocarriles del Estado. Hablábamos de Quito a Boliche, que se comienza en junio, 190 pasajeros. ¿Qué otra ruta tenemos? Bueno, el día jueves también lanzamos un producto que en Imbabura pueden conocer desde Otavalo hasta Ibarra en una locomotora a vapor. Creo que Ecuador ha hecho un esfuerzo y somos de los pocos países en el mundo que tenemos esas locomotoras. Y hemos hecho un proceso de rehabilitación basados en el funcionamiento original de las mismas. Entonces es un producto bastante interesante este. Ya, en el caso de Otavalo y Barra, y esta locomotora a vapor, ¿qué capacidad tiene? Tenemos un convoy para 90 personas. Ya. Este viaje va a ser los días lunes, con el objetivo que se pueda unir logísticamente con las salidas del tren crucero que sale desde Quito hasta Durán. Entonces la idea es ampliar un poco más la oferta de este producto crucero. Señor Mosquera, pues también se comenta, se dice que el turismo a nivel interno, ciertamente a todos nos gustaría ir en uno de estos trenes, de esta locomotora. ¿Qué hay de cierto que realmente los costos son bastante altos para nosotros, para quienes estamos acá? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de productos, que es el producto, los de excursiones, que son menos de un día, y el tren crucero, que son 4 días, 3 noches. Y pienso, o sea, nuestros productos de excursiones han tenido una gran aceptación y eso están un poquito más enfocados al turismo nacional. Es así que es muy complicado poder hacer una reserva de un día para otro para viajar en el tren. Es una gran aceptación. Y hoy por hoy, tomemos en cuenta que nosotros lo que estamos vendiendo son full days, que incluyen el almuerzo, la guianza, los paseos, que complementan al tren, el viaje en tren, la guianza. Entonces son algunas actividades. O sea, el precio que paga el turista no es solo por el uso del tren, sino es por todas las actividades. Son paquetes turísticos, eso, ¿no? Son paquetes turísticos. Y en base a estudio de mercado y comparación con otros full days, realmente estamos un poco por debajo de los otros precios. Yo creo que lo que incentivamos es un turismo de calidad. Bien. Esta mañana con nosotros el señor Francisco Mosquera, gerente general encargado de Ferrocarriles del Estado. Y pues la verdad es que el día jueves anterior se presentaron nuevos productos y sabemos que una de las fuentes importantes económicas para nuestro país es el turismo. Y decía al inicio hablar de turismo y hablar además de ferrocarriles, hablar de nuestros trenes, es hablar de patrimonio, de mucha historia, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos, don Francisco Mosquera, sabemos que el año pasado Ecuador ganó un premio, ¿no?, dentro de en esta área, dentro de turismo, y ahora estamos nominados también nuevamente. Cuéntenos más. Bueno, realmente es un orgullo para todos nosotros que nuestro tren crucero, en apenas 2 años de operación, ya ha ganado obtenido cuatro reconocimientos a nivel internacional. O sea, el 2013 fue el mejor producto turístico fuera de Europa. El año pasado tuvimos el certificado de calidad de TripAdvisor. Fuimos reconocidos como el mejor tren turístico de Sudamérica por el World Travel Award. Y a finales del año pasado con premio Excelencias Turísticas. Y realmente en base a todo este proceso, y creo que el viaje que es tan hermoso y el producto de calidad que estamos ofreciendo, este año también estamos nominados para el mejor tren turístico del World Travel Award. Quiero hacer una invitación a todos los radioescuchas para que voten por este producto. Yo creo que es importante seguir posicionando a nuestro país a nivel internacional como un lugar turístico, y más aún con este producto que es el tren crucero, que ha tenido tantos elogios a nivel internacional. Tenemos cerca de un 40% de nuestros turistas, por ejemplo, son ecuatorianos, que han podido ya viajar en nuestro tren crucero. Queremos agradecer a Francisco Mosquera, agradecer y felicitar a Ferrocarriles del Estado. Este es un espacio abierto para ustedes, bienvenidos siempre. Muchas gracias. Gracias a su tiempo, y estamos realmente orgullosos del trabajo que se está realizando. No, muchas gracias por la invitación. 9:20, seguimos con más. La voz de la señora Margarita Lazo. Esmeraldeña, luchamos por la libertad. En esta tierra esmeraldeña, En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, esta mañana nos acompaña la señora Matilde Bastidas, ella es presidenta de la Junta Parroquial de Chávez Pamba, y... precisamente nos viene a hablar sobre el noveno festival de la Ruta Escondida en la zona peruchana. Buenos días, doña Matilde Bastidas, bienvenida a nuestro programa. Y cuéntenos, ¿de qué se trata este festival? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad y para hacerles una invitación a todos los que nos escuchan a este noveno festival turístico cultural de que se denomina Ruta Escondida, el enigma de la ruralidad, que hemos preparado desde el 28 de marzo al 2 de mayo. La Ruta Escondida, zona peruchana, ha organizado con el Consejo Zonal de Cultura y Turismo y los GATS de Puéllaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa y San José de Minas, que es las cinco parroquias que estamos ubicados en el norcentro de Quito, que está conformado como mancomunidad y pertenecemos al Distrito Metropolitano de Quito. Hemos preparado estas fiestas del noveno festival, ya que todavía tenemos un poco de dolor de corazón al que a veces la gente no conoce dónde quedan estos sectores. Ese es el motivo por qué hacemos estos festivales, para darnos a conocer la bondad de nuestras parroquias de Norcentro, y hay mucha gente que no sabe dónde está ubicado, un poco Puéllaro por las frutas, o San José de Minas por el transporte, pero por ejemplo Atahualpa, Chávez Pamba, bueno, Perucho también un poquito porque es la parroquia más antigua, pero sí hay mucha gente que dice a dónde queda, dónde están. Entonces esa es la razón para seguir promocionando nuestras parroquias y dar a conocer la parte de la ruralidad en sí, porque usted sabe que Conocoto, Carapungo eran también parroquias rurales, pero ahora ya se ha convertido en grandes ciudades. Entonces nosotros sí estamos todavía en medio de toda esta naturaleza, que es una belleza que realmente la gente que va y conoce es algo distinto, ¿no? Como otros paseos, queremos invitar a la gente que no solo vayan a la costa, que cuando quieran alguna alternativa en la sierra, nos visiten, ya que tenemos, por ejemplo, ahí los tres climas, el frío, el cálido y el más caliente, que se dan los productos de la costa y de la sierra. Entonces tenemos esa bondad de la tierra y es el granero que estamos dando a los capitalinos, y tenemos también las frutas, una gran gran variedad en gastronomía, tenemos en agricultura todo lo que es las hortalizas, las legumbres y la calidez de la gente que estamos para recibirles a los turistas. Doña Matilde, cuéntenos, la verdad es que cada espacio, cada pueblo tiene sus propias particularidades dentro de su cultura. Cuéntenos, invítenos. Cada uno de estos, usted estaba hablando, por ejemplo, ¿no?, de estas parroquias, deben tener lo suyo. Cuéntenos a nuestro público, si tendría usted que decirnos por qué debemos ir a cada uno de estos lugares. ¿Qué sí, sería? Sí, realmente voy a explicarles un poquito de cada parroquia. Por ejemplo, en San José de Minas tenemos el morochillo de oro, por ejemplo, que es el sello, digamos, de la productividad ahí. Y tenemos en Perucho la mandarina, donde del maíz se derriba un montón de cosas, como sabemos, ¿no? Y que están el mote, el tostado, las humitas, etcétera, ¿no? En Perucho tenemos la mandarina, que también tenemos el rico vino de mandarina y el sancocho peruchano, que es de un plátano exquisito donde se hace la sopa de sancocho con chancho, que es una delicia de plato. Tenemos en Puéllaro la chirmoya de oro, que es una variedad de todos los frutales. Realmente a veces decimos las chirmoyas de Guayabamba, pero realmente las chirmoyas y todo viene de nuestro sector, son las chirmoyas de la zona de norcentrales. Tenemos en Chávez Pamba el camote es nuestro sello, ¿no?, que es de sal y de dulce, que realmente también hay un montón de platos que se hace y se sirve con la salsa de pepa de sambo, que es sano, que reemplaza al maní, y con el caldo de gallina criolla, y luego se derriba con lo que es los pasteles, son los chifles, y hay una infinidad de variedad de platos, y que siempre está sumado también en las recetas de los médicos, ¿no? Como es la zanahoria blanca, como es el camote, ¿no? Y tenemos en Atahualpa un sector lechero, un productivo en lácteos y la naturaleza, hay sus fuentes de agua, hay todo lo verde, precioso, que está junto a las lagunas de Cayambe también. Pero tenemos orquidiarios, tenemos el ganado doméstico, tenemos las plantaciones, tenemos en Chávez Pamba la industria de lechugas hidropónicas, la primera del país, tenemos las flores hermosas, los crisantemos, bueno, hay lindas cosas para poder visitar. Amigas, amigos, como ustedes escuchan a doña Matilde Bastidas, presidenta de la Junta Parroquial de Chávez Pamba, hay muchas razones para visitar. No solo Chávez Pamba, nos ha dicho, estas otras parroquias también. Y miren ustedes, este festival, el noveno Festival Turístico Cultural Chávez Pamba 2015, y su ruta escondida, ¿no?, el enigma de lo rural, inició el 28 de marzo y concluirá el 2 de mayo de este año. Y para el 4 de abril, en Puéllaro, queremos invitar a todas y a todos a las 14 horas, 2 en la tarde, el encuentro de pintura, oratoria y declamación. Música también habrá, presentación de artistas, y esto será en el Parque Central. Recuerde usted, 4 de abril en Puéllaro, a las 2 de la tarde, el encuentro de pintura, oratoria, declamación y música en el Parque Central. Luego, el 11 de abril en San José de Minas, igualmente a las 8 de la mañana, un ciclo paseo desde las cuatro esquinas a Minas, Pamba Mesa, ¿sí? Luego a las 10:30, encuentro de juegos tradicionales, hay un concurso de cabe, palo encebado, ensacados, torito en la ladera, carreras de coches de madera también. Esto será también en el Parque Central y así pues miren, tenemos una programación el 18 de abril en Perucho, el 19 de abril igualmente en Perucho, el 25 de abril en Atahualpa, el 26 de abril también en San José de Minas, el 12 de mayo en Chávez Pamba. Vamos nosotros en estos días a difundir el calendario para que usted sepa para dónde, qué rumbo tomar, ¿cierto? Y disfrutar realmente de esta ruta escondida y el noveno Festival Turístico Cultural Chávez Pamba 2015. Queremos agradecer la presencia de doña Matilde Bastidas, presidente de la Junta Parroquial de Chávez Pamba, y decirles a ustedes, amigas, amigos, que ciertamente hagamos turismo, claro que sí, pero comencemos por lo nuestro. Tenemos muchísimos sitios todavía que explorar, bellísimos, muchos paraísos, ¿no? Paraísos ecuatorianos de los que debemos sentirnos orgullosos. Hace un momento le escuchábamos a doña Matilde hablarnos de gastronomía, y sí, realmente Ecuador es muy rica, muy rico en su gastronomía, y ahora hablar de gastronomía también es hablar de patrimonio, es hablar de lo nuestro, de nuestra identidad. Quiero agradecerle a doña Matilde Bastidas por estar acá con nosotros, y vamos a difundir este festival, por supuesto. Muchas gracias. Venga, esta es su casa, bienvenida. Amable, siempre. Gracias. Amigas y amigos, tenemos un encuentro entonces en Chávez Pamba, en el noveno Festival Turístico Cultural Chávez Pamba 2015, La Ruta Escondida, el enigma de lo rural, hasta el 2 de mayo. Vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Mil gracias. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo invita al primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil. Sueños y escenarios, nosotros y los otros. Un evento que busca espacios para la reflexión, para construir acuerdos y fortalecer las maneras de pensar, actuar y enriquecer el sentido de la literatura infantil. Sueños y escenarios, nosotros y los otros. Participan investigadores, críticos literarios, docentes, estudiantes, escritores, ilustradores, empresas editoriales, gestores culturales y lectores. Primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil, 8, 9 y 10 de abril. Más información, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Chimborazo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you.

comienza con una declaración decididamente positiva. Está dedicada a la mujer negra en la poesía, expresión que pasa con fortuna sobre la mojigatería de lo políticamente correcto. Es difícil dar una opinión global, nos dice don Bruno Sáenz, y acaso ni siquiera proceda del material recopilado por su amplitud y variedad, que por sí solas defienden la validez de la muestra. Carlos Garzón señala en la introducción que el origen del libro está en el descubrimiento del poemario La luz labrada de Francisco Tovar García, poeta entre los más grandes de las letras ecuatorianas, texto al que califica de canto glorioso al orgullo de amar a una mujer negra. Decide, a partir de allí, hacer un libro cuyo eje ha de ser la belleza de esa mujer. El reto no es solo erótico, sino esencialmente estético. Al exaltar las excelencias de una raza, se vuelve indispensable espigar con paciencia en el mundo de la literatura a fin de escoger aquello digno del tema. Y pues la selección de Garzón mira al mundo y no se queda en el idioma castellano. Toma traducciones del inglés, del francés, del portugués y muestras que abarcan pues Europa, las Américas, el África, hasta sumar alrededor de un centenar y medio de autores célebres: Baudelaire, Cesárea, Berceo, Huerta, Wittmann, Reyes, en fin. O menos conocidos, o por supuesto un número superior de poemas. La cosecha ecuatoriana no es escasa, aparte de la puesta en valor de los poemas de Francisco Tovar, no siempre fáciles de conseguir. De él se ha adoptado el título La muchedumbre de tu risa. Esos poemas andan por aquí, pues, Antonio Preciado, Argentina, Chiriboga, Julia Erazo. Los versos de Cicatrices han de contarse entre los muy bien logrados de su pluma. Roy Sigüenza y el propio Garzón y tantos otros, dice don Bruno Sáenz, se trata de ejemplos y de diversas categorías de creadores a los que el tema ha motivado. La muchedumbre de tu risa. Establezcamos, sí, que se concede espacio no sin equidad a las voces femeninas y masculinas. También mencionemos el esfuerzo para mirar a la mujer negra, a la mujer negra de adentro y de afuera, desde la voz de su compañero y de su hermana de raza, y desde la visión del asombrado observador y admirador, y también descubridor de una piel diferente. Una acotación marginal, la poesía es el género escogido por Carlos Garzón para armar el homenaje colectivo a la mujer negra. No obstante, le da inicio con una página en prosa de Isabel Allende. Esa prosa, el lenguaje cotidiano, quiere abrir las puertas a la expresión lírica, unirse también a ella en la multiplicidad del canto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta antología realizada por Carlos Garzón como un homenaje colectivo a la mujer negra, la visión de una piel diferente. Bien, amigas, amigos, nosotros tenemos tanto que compartir con ustedes. Es que la Casa de la Cultura es un espacio enorme, pero enorme no solamente físicamente. Es un espacio para la alegría, lo ha dicho nuestro presidente Raúl Pérez Torres. Es un espacio para la esperanza, para la creación. Es un espacio para forjar realmente nuevos artistas, nuevos creadores. y nosotros queremos que usted sea parte de todo este proceso de una casa nueva. Quiero invitarles, amigas y amigos, a que pida su revista Casa Palabras número 13. Es una revista sin costo alguno. Usted la puede pedir en la librería de nuestra casa. Es la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues entonces, la revista Casa Palabras. Esta es una revista cultural de nuestra casa. Es la número 13 y digna de estar en su hogar. Comparta los artículos, los temas que ella propone con su familia, con sus vecinos, en su colegio, en su universidad, en fin. Amigas y amigos, debemos despedirnos. Gracias, Andrés Viracocha, se nos acabó el tiempo. El día de mañana, recuerde, a las 9 de la mañana, iniciamos. Juntémonos en la casa. Un abrazo para todas y todos. Que tengamos un muy buen día. Y cómo no, nos despedimos con la voz de Eva y John. Nos despedimos Nos despedimos hasta el día de mañana. Tenemos un pequeño imperfecto. Gracias a su sintonía. Buenos días. Cariño. Mi palabra es pureza, mi libertad entre tus piernas. Invisible la línea que marca el juego. Sostenible mi carrera a pesar del medio. Libre como un hielo flotando en un martini. Libre como un beso impredecible. Te prendimos el fusible. Yo no lo niego, vodka con hielo. Tú mil en mis dedos, somos animales en celo. El humo cubre el cielo, me elevo. Libre como niebla acariciando la esfera. Cruces de neón iluminando sueños de vereda. Odisea frenética, muertes de almohada, te quejas. Hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento. Me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco, sino fuego lento. Me guía el instinto. Hip hop con jazz suena en el drag. En el boom back, don't stop. Jazz de Ruth Guanaco, asalto lirical en tu humedad. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.